Martes. Son las 10, las 9 en Canarias. Somos Jazz to Jazz. Comenzamos. Pues arrancamos esta especial edición de Jazz to Jazz dedicada al Festival de Smooth Jazz que se celebra como cada año en Mallorca, abriendo pues estaba Gerald Beasley con The Dream, un tema que se incluye en su trabajo del año 92, Look Ahead, y en el cual pues participa Mark Knox a los teclados y Omar Hakim a la batería, y obviamente Gerald Beasley al bajo y a las voces también. En 2012, el guitarrista Neil editó el trabajo City Grooves, que incluía el tema homónimo que acabamos de escuchar, en el cual participaban Darryl Jones al bajo, Ricky Lawson a la batería, Mitch Forman a los teclados y Johnny Britt a la trompeta. Y pues decirte que también Neil se formará parte del cartel del festival de este año, que empieza pues esta misma noche. Volvemos a la costa este de Estados Unidos para escuchar a Gail Johnson, esta fantástica teclista que nos traía este New Beginnings, trabajo homónimo editado en 2015, si no me falla la memoria, efectivamente en 2015, en el cual pues colaboran pues por ejemplo el bajista Jimmy Hasley, el guitarrista David P. Stevens, que escuchábamos en el tema anterior, Mario Meadows, en fin, una larga lista de reconocidos artistas. Y pues obviamente Gail Johnson también formará parte del cartel de este año del Festival de Smooth Jazz de Mallorca. Pues nos vamos al año 2003 para encontrarnos con este New York LA, un trabajo producido por Steve Cole, Brian Culberson y David Mann, que incluye este Off-Broadway, y en el cual pues están Alex Hall en el bajo, Lenny Castro a la percusión, Brian Culberson a los teclados, ¿quién más por aquí? Y Kahari Parker a la batería. Y pues ya veis que el cartel de este año no pinta nada mal, y eso que solo hemos hecho que empezar. Y esto que suena, seguro que lo conoces. Legendario Sir Duke de Stevie Wonder, que en este caso pues versiona al bajista titular, por decirlo así, de 4Play, Nathan East, que cuenta con la ayuda de Chuck Findley a la trompeta, Vinnie Colaiuta a la batería, Chuck Lee para la guitarra y a la producción. Y no sé si me dejo a alguien más por ahí, pero que ya sabéis que nunca se pueden nombrar a todos los que participan en un álbum de este tipo de artistas, porque son un montón. We'll be right back. Pues ahora nos acompaña desde Denver el saxofonista Paul Taylor, que nos traía este Spur of the Moment, que se incluye en su trabajo del año 2014, Tenacity, que viene siendo así como el impulso del momento, o una traducción un poco forzada, y que cuenta con Jonathan Fridgen a los teclados, Dean Espósito a la caja de ritmos y a la programación de las bases, y Jeff Lorber pues también haciendo un poco de guitarrista y acompañando a Jonathan Fridgen al piano y teclados. Y esta es una de las pocas bandas locales que van a tocar en el festival, y pues que este año los hemos incluido en nuestro especial. Como veis, para escuchar buen jazz tampoco hace falta que salgamos de nuestro país. Ya habéis escuchado un claro ejemplo de que si las cosas se hacen bien, pues se pueden hacer en casa también. Y este es el caso de del... se me ha ido el nombre del grupo ahora. Aquí está. Saxophobia Funk Project, que ellos son un grupo joven de Mallorca, con Cristian Sorribas y Alberto Moreno al saxo, Juanjo Montserrat a la guitarra y Tony Morales a los teclados, Luis Bayón al bajo y Miguel Marquet a la batería. Que pues nos traían este Frequency de su trabajo del 2015, On Air. Y que te recomiendo que les eches un oído porque suena de cine. Pues ahí estaba desde Tampa, Florida, Eric Darius con este Breakdown de su trabajo del 2014, Retro Forward, en los cuales le acompañan Desi de Lauro a la instrumentación de estas bases electrónicas, Michael Hunter a la trompeta, de Monte Posi a los teclados y obviamente pues el mismo Eric Darius al saxo y a la producción. Y las voces que escuchabas de fondo pues también eran suyas. Y pues llegados a este punto, tenemos que agradecerte que estés con nosotros y esperemos que lo estés disfrutando. Desde Hungría llegan Pit Project con este Overseas de su trabajo pues homónimo del año 2015, si no me falla la memoria, pues no, mira, 2013. Y esto pues, como te decíamos, es Overseas de Pit Project, un proyecto pues encabezado por Peter Ferenc, que es el violinista de la banda, junto con Adam Lawrence a los teglados, Marcy Mitch al saxo, Grego Kovacs al bajo y Gyula Vaz a la batería. Ya como veis, mi húngaro no es muy bueno, o sea que no me lo tengáis en cuenta. We'll be right back. police reports, not into factual documents, but into legal fictions to cover up what they're... Pues ahí volvemos a tener a Gail Johnson, que nos trae este Hands Up de su trabajo New Beginnings, que he escuchado es el álbum que tiene más variedad de registro, porque los demás suenan bastante planos. Pues ahí estaba el trompetista norteamericano Joy Somerville, que nos traía este Make the Spot Hot de su trabajo Get Down Club, de Get Down Club, del año 2011. Joy Somerville, que creo que este es su primer año que viene al festival de Mallorca. Y bueno, y has visto que con todo lo que hemos juntado hasta ahora queda un cartel bastante interesante. uno de los temas fundamentales de 4Play, en este caso versionado por pues el bajista de la banda, como es Nathan East, este 101 Eastbound, que se incorpora pues en el trabajo del año 2014 que lleva por nombre pues Nathan East, como no podía ser de otra manera. Y ahora llega para mí el que es uno de los platos fuertes del festival, Gerald Albright. Personality. como te decíamos, el que para nosotros es el cabeza de cartel, como es Gerald Albright con este New Girl on the Block de su trabajo del año 87, Just Between Us, con Maxi Anderson y Bridget Bryan a las voces, bajo de Billy Griffin y batería de Lloyd Cook. Y creo que Burbage a la programación de la caja de ritmos, característica primordial o principal de esta época de Gerald Albright, que para mí es una de las mejores que ha tenido en toda la carrera. Pues sin más rodeos, ponemos el punto final a esta edición de hoy de Just the Jazz con Nils, con este Let's Bounce de su trabajo City Grooves. Yo me despido de ti, te emplazo la semana que viene a la misma hora y mismo sitio. Hasta entonces, sed felices, besos y abrazos, chao chao.